Pues aquí está el desenterrador, que ha venido un día calurosísimo de verano, de esos que no está viendo muchos, para grabar un programa muy específico. Después del que hicimos con las novedades musicales, ahora nos vamos a pasar a uno que, a una variación de uno que se hizo antes. Es uno dedicado a la página de Bandcamp, que a día de hoy es la página que más oportunidades da a los artistas emergentes. O sea, nunca encontrarás un Bandcamp de los Rolling Stones, pero sí un Bandcamp de Gravelbed, por decir algo. Entonces es un sitio en el que se descubren muchas cosas y bueno, pues el desenterrador está apuntado a un montón de páginas, de sellos, de bandas, y cada vez que hay una novedad le llega, y bueno, pues el desenterrador la escucha y la considera válida para su criterio, pues o bien se la descarga o... Y el caso de hoy, lo que voy a hacer es, muchos discos no me los he podido descargar, no los he podido conseguir, me da igual, y voy a usar la página de Bandcamp como reproductor. Y bueno, ¿qué habéis escuchado para empezar? Pues el sello al que le hice un especial porque su... nunca me acuerdo. Ian Body me hizo una playlist con bandas que están en su sello. Es ambient, algo de drone, experimental, pero muy, muy, muy ligero, muy pastoral. La verdad es que me gusta mucho. Y bueno, han cumplido 25 años, han sacado un recopilatorio y la canción que habéis escuchado para empezar el programa se llama, el proyecto se llama Bench Shadow, y la canción que habéis escuchado se llama The Rest of Light. Y ahora nos vamos a ir al proyecto Gash. Es un... ¿cómo se llama este hombre? Tengo que saber, pero no sé cómo se llama él. No sé cómo se llama el que lo lleva, pero es un proyecto alemán, minimal techno ambient, suena maravilloso. Y este es su debut, que lo han reeditado los de Compact, creo. O si no, me da igual, suena maravilloso. Y son 6 partes y os voy a poner la quinta. Es larga, disfrutad. maravilla. Lo de Gas es un grupo que, bueno, un proyecto que descubrí cuando reinvestigué el IDM, la música ambient, que la tenía un poco olvidada. Hice unos cuantos especiales. Para los que seguís el programa ya estaréis familiarizados con ellos. Y bueno, me bajé un disco de Gas un poco por completar, pero a medida que oigo lo nuevo que va sacando y... ¡Wow! Es perfecto. Es exactamente el tipo de minimal techno ambient que más me puede gustar a mí. Y efectivamente, como he dudado antes, está reeditado en Compact, aunque salió originalmente en 1000 Plateau. Y ahora vamos con Miguela García, que se ha juntado con Fernando Carballo, y bueno, se consideran siameses ellos. Por su aproximación similar pero distinta a la música electrónica experimental, han sacado un disco de improvisación llamado Siamese. Y pues bueno, aquí va una cancioncita que se llama Sudo Go. Thank you. Todos sabemos que Miguel García está bastante jodido, pero es impresionante que dentro de lo jodido que está, saque estas movidas, porque este disco me está... Lo estuve escuchando el otro día, pero le he vuelto a dar una nueva oportunidad hoy y, joder, está muy bien esa colaboración con Fernando Carballo. Os tengo que recordar que Gas, que antes no me salía el nombre de su principal, bueno, de su única, la única persona detrás, es Wolfgang Voigt, Wolfgang o Wolfgang, como cojones se diga, Voigt, que es el dueño de Compact, o uno de los principales miembros del sello Compact. Y me encanta porque he leído una cosa que, joder, que es como considera él que es la música que hace. Dice que es un medio de expresión que inspirado en las experiencias tomando LSD en Königsforst, un bosque alemán situado cerca de su ciudad, Colonia, en largos periodos en su juventud. Reclama que la intención del proyecto es traer el bosque a la discoteca y la discoteca al bosque. Me parece muy acertado. Pero bueno, no olvidemos este disco, como he dicho, Siamese, de Miguel García y Fernando Carballo, que ha sonado. Y ahora vamos al artista inglés llamado Basic Rhythm, que no conozco muy bien, pero que me apunté en su momento a su newsletter, y saca todo el rato canciones sueltas muy interesantes, como esta Memories of the Future. Joder, la verdad es que me tiene muy intrigado este Basic Rhythm, exactamente quién es, de dónde sale, porque no me acuerdo cómo entré en su mundo. En cambio, en el mundo de esta banda llamada Blues Response, que es industrial mezclado con IDM, muy interesante, sí sé cómo llegué, porque fue a través de Artifact Records, que es uno de los sellos que más interesantes, música más interesante está publicando. Y bueno, pues este disco se llama Sprawl y la canción que vamos a escuchar se llama Deep Future. Muy interesante este Blues Response de Artifact Records. Y bueno, ahora vamos con mi amigo Lord Bacartia, gran admirador de Gravelbed, aunque no, aunque yo estoy empezando a admirarle a él por el Dungeon Synth mezclado con Black Metal Lofi que hacen sus variados proyectos, y uno de ellos se llama Sublime Solitude. Ya sacó un disco homónimo y vamos a escuchar esta canción llamada Beauty in Stillness. Thank you. Era maravillosa, la verdad. Es un estilo del Dungeon Synth que, bueno, cuesta un poco situarse, en el sentido de que es retro, pero de una manera absolutamente exagerada. Y uno se pregunta si con los medios adecuados y con una buena producción sería distinto o ya perdería toda la gracia. La verdad es que no sé si me interesa saber la respuesta. Vamos a hacer un pequeño giro. Después de este tema de Sublime Solitude, hacia el rock, más o menos. Y vamos a escuchar una cosa que mandó Jaén, guitarrista de Gringo y también guitarrista de la banda del Ghetto Sound Inte Domine, en la que estaban el batería de Gringo y el guitarra y vocalista de Gringo. Es decir, es de la misma manera ha ocurrido con otras bandas, pues gente que estuvieron juntos durante el Ghetto Sound y siguieron haciendo música después, y de alguna manera pues el rollo un poco local, familiar, que siempre ha sido hacer música sin ninguna pretensión de llegar a ningún lado, hace que sigas haciéndola con muchos años después. A mí Gringo me parece una banda fantástica que merece ser reclamada, pero creo que también tiene que ser reclamado ese pequeño laguito que fue Inte Domine, encima con Martín, el músico experimental, al bajo. Vamos a escuchar una canción llamada, me encanta el título, Regrets with Mayonnaise. Por cierto, esto es una recreación que ha hecho Jaén el solito. Yeah. estamos ahora con uno de los, bueno, no decenas, pero uno de los muchos proyectos que tiene Jason Stoll, el que fundó el sello Got Unknown Recordings, al que entrevisté en la radio hace unos meses. Y bueno, Sex Swing es uno de los que más está tirando ahora. Ha sacado un disco nuevo, se llama Golden Triangle, y la canción que vos escuchas se llama King's Romance Casino. Este grupo de, no sé cómo decir, noise metal, no sé, me cuesta mucho, porque sí que tiene algo de post-hardcore, pero tiene una personalidad muy distintiva que hace que, no es un tipo de música que me suele gustar, pero ellos sí. Han sacado un directo publicado, grabado en las BBC Sessions, no sé si con John Peel, pero suena fantástico. Como ejemplo tenéis esta canción llamada Wild Ox Moan. Wild Ox Moan. punto más de macarrada con este sello llamado Iron Lung, que es un sello que he descubierto, tampoco sé muy bien cómo. Es norteamericano y bueno, sacan el crust, el grindcore y el punk más bestia, bruto y desgarrado que se hace allí, más contestatorio y activista, porque para los contenidos que son los norteamericanos para criticar los males del mundo, estos no se cortan un pelo. Como este grupo llamado Heaven y este 4-track EP que han sacado, la canción que os escucha se llama Stagnant. Pues es la puta salvajada de los Heaven y vamos a un proyecto llamado Kid Dakota. No lo conozco tanto a él como al sello que lo publica, Greyface Records and Curiosities, que es un grupo, un sello que se dedica a hacer estilos psicodelia, shoegazing y cosas parecidas, pero lo que más le suele dar importancia es un poco al rollo artesanal de sus publicaciones. En cualquier caso, Fijaos, estoy viendo un poco así cómo son los discos que publican, que es una maravilla. Bueno, la cuestión es que este se llama Kid Dakota, el disco se llama Pregustator y la canción que vais a escuchar se llama Dogs. There's nothing that there. Es que lo que viene ahora no sé de dónde lo he sacado. Volvemos otra vez, imagino que, como digo, lo que ocurre con Bandcamp es que hay a veces que crean páginas para las bandas que son páginas de las bandas, pero las gestionan ellos, de manera que a veces te llega un nuevo lanzamiento de un sello, pero la página que te aparece de Bandcamp es una página del grupo, y si no lees bien abajo que suelen decir esta página la maneja nuestro sello, crees que es un grupo que has conocido en algún momento y te está mandando información sobre su nuevo disco. Creo que es el caso de la japonesa Sachi Kobayashi, que ha sacado este disco Psalm 16 Lamentations Ambient, del que solo pueden hacer unos japoneses, claro, por supuesto, porque las canciones son cortísimas. Unforgettable. vais a perdonar, nunca suele ocurrir que interrumpa el programa por una llamada, pero me han llamado por teléfono, así que os he dejado con un poquito más de Sachi Kobayashi. Ahora vamos a Unstern, un proyecto norteamericano, pero es que no sé, porque uno se llama Arzat Skia y el otro es rusoamericano, Leo Sask, o sea, el país cada vez importa menos y eso la verdad es que me gusta mucho. El disco se llama Sget Der Tag, que no sé lo que significa, y la canción que vas a escuchar se llama Of Fire and the Many Eyed Wheels. Thank you. hacia otros temas, vamos a reducir esta canción. Eso no significa para nada que no me esté gustando, pero bueno. Y bueno, vamos hacia el señor Greg Anderson, uno de los dos miembros principales de la banda de drone metal Suno, de Godsnake y de muchas otras bandas. Bueno, pues es un auténtico pionero en el uso del drone dentro de la música de guitarras. Y si bien Suno siempre me ha parecido un poco pretencioso y nunca me ha llegado a llenar, me he descubierto de puta casualidad, porque estoy apuntado al sello Southern Lord, que es el sello de los dos, con este The Lord, que es el proyecto de Greg Anderson, un poco, pues, como un poco más minimalista, menos abrasivo y más ambiente, y quizás por eso me gusta. Bueno, ha sacado dos discos, y este tercer disco que ha publicado, Bernard Herrmann Tribute, lo que hace es hacer un homenaje a Bernard Herrmann en sus composiciones de música de bandas sonoras. Y la canción que vais a escuchar se llama Vértigo de Forest. Está saliendo el programa, la verdad, pero bueno, está claro que esto refleja lo que más le motiva al desenterrador, por lo menos de las newsletters que recibe. Y un sello que también tuvo el placer de contar con su fundador para hacer una playlist para el programa es Subsist, que que bueno, como dedicado al el tecno electro y la música electrónica rompedora. Y bueno, Sinister Mind se llama, y la canción que vais a escuchar se llama Ruido Interior. La verdad es que el sello este no para de publicar movidas con una frecuencia bastante importante y hay cosas muy guapas. Tiene un aura más, un sonido muy característico, como acuático, opresivo, ambient, no sé cómo llamarlo, que yo creo que les caracteriza mucho, es muy distinguible. Y bueno, vamos a volver al sello Compact, no a Volgan Void, sino al sello. Para este artista que no para de sacar 7 pulgadas y EPs, se llama Robak Brume, aunque su nombre real es Gabor. Joder, ¿cómo se pronuncia? Chablitsky, no sé. Bueno, la cuestión es que no para de sacar cosillas y están muy bien. Y vamos a escuchar una de ellas, es un EP. Spacer 132, que no tengo muy bien si es que es una nomenclatura o qué. La canción se llama Naila. Thank you. Y muy sólido este Robak Brume, o como cojones se lea. Y bueno, ahora ya vamos a olvidarnos de la electrónica por un momento y vamos hacia la oscuridad y el cabronismo con Julie Christmas, que conoceréis de Made Out of Babies, Battle of Mice y bueno, del último disco que sacó con Cult of Luna en conjunto. Y bueno, ha sacado un disco, ahora ya tienen el guitarrista Cult of Luna, de hecho es guitarrista de su banda ahora. Se llama, con ese positivismo que le caracteriza, Ridiculous and Full of Blood. Y la canción que vas a escuchar se llama End of the World. Sure. cierta participación del guitarrista Cult of Luna hace que tenga una atmósfera que Julie Christmas no solía tener. Está muy bien este disco. Ridiculous. Odio pronunciar esa palabra en inglés. Ridiculous and Full of Blood. La canción, como he dicho, End of the World. Y ahora vamos a una banda que no sé muy bien, como suelo decir, dónde ha salido. Son de Illinois. Se llaman ASETHE. Hacen Sludge, Noise y yo que sé más. Lo que más me ha llamado la atención es el título de la canción de su último disco llamado The Cost. No, eso es. Se llama Last Time I Do Anything for a Fucking Friend Ever. La última vez que hago algo por un jodido amigo. Thank you. Y ya llegando al límite, ya al siguiente punto de la brutalidad, no por velocidad, sino por densidad y abrasión, desde Nueva Zelanda, Ulcerate. El último disco, Cutting the Throat of God, la canción To Flow Through Ashen Heavens. No, Hearts. We'll be right back. una maravilla los putos Ulcerate. Mira que el metal extremo, más allá de lo que hago con el Rodden Fest y las cosas que veo gracias a Juanchu y Antón, cuando voy con Mutilated Youth, me lo tengo como un poco apartado, pero joder, estos es que suenan increíble. Y vamos descendiendo hacia la nada en el final del programa con Airoja, esta banda que conocí porque Justin Braddock produjo un disco suyo. Ha sacado una canción, yo no sé si es porque vuelve, no son canciones que le quedan sueltas, porque las ponen descarga libre. Se llama Lay of the Land. La última canción, nos despedimos otro sábado más del Desenterrador que no descansa en verano, con una canción de la mítica banda de goth post-punk March Violets, que ha sacado un disco, bueno, va a sacarlo porque todavía no está publicado, en 2024, y por ahora ha publicado este single llamado Hammer the Last Nail.